Vocabulario. Let's look at 8 more words, starting with a go. ¿Qué significa un intento? Shop sign. Un letrero, el de una tienda. Muy bien. Peacock. Un pavo real. The equator. Ecuador. Great grandfather. Un bisabuelo. Fish farm. Una piscifactoría. Yuck. Que sería como decir nosotros, ¡buah! ¡Buah! Muy bien. Toothpaste. Pasta de dientes. Okay, let's look at some examples, shall we? Okay. Good. Intenté aprender griego, pero lo dejé después de 3 meses. I had a go at learning Greek, but I gave up after 3 months. ¿Ves aquel letrero con un elefante? Pues es la tienda de al lado. Can you see that shop sign with an elephant on it? Well, it's the shop next to that one. Very good. ¿Ves ese pavo real en aquel árbol? Can you see that peacock in that tree? Good. Can you see that peacock in that tree? ¿El Ecuador atraviesa Ecuador? Does the equator run through Ecuador? Very good. Mi bisabuelo era conde. My great-grandfather was a count. Good. My great-grandfather was a count. Cambiamos, because I can't say this in Spanish. Okay. Hoy en día, cada vez más pescado proviene de piscifactorías. Piscifactoría. Qué raro, ¿no? Okay. More and more fish comes from fish farms nowadays. Me hicieron comer un ojo de oveja. ¡Puah! They made me eat sheep's eye. Yuck! Se nos ha acabado la pasta de dientes. We've run out of toothpaste. Very good.